Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas que nos acompañan ya en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que está dedicado a dar valor a cada uno de nuestros artistas ecuatorianos, así como también conocer su mundo, ese apego con la música y lo que ellos han venido desarrollando a través de la historia. Bueno, y quería decirles a ustedes que hoy vamos a tener una invitada especial. Hemos escuchado al inicio de este programa un tema musical académico que vamos a conocer esa historia. Porque hoy tenemos aquí en la radio una musicóloga que hace estudios de la música contemporánea. Así que nos vamos con el siguiente segmento, Jairo, y de inmediato vamos a conocer de quién se trata, quién visita acá los estudios de la radio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos con nuestra artista, como les habíamos indicado. Ella es Yarelis Ruiz Díaz. Nació un 7 de octubre de 1986. Hija de María Esther Díaz y de Aldo Medardo Ruiz. Ella está aquí para contarnos sobre su historia de vida, sobre su apego a la musicología, qué le ha invitado a realizar estos estudios y sobre todo pues adentrarse al mundo de la música contemporánea. Bienvenida, Yarelis, gracias por estar aquí en los estudios de la radio. Muchísimas gracias, Laura. Buenos días, buenas tardes para todos y es realmente es un placer estar compartiendo este momento. Bueno, y antes de conocer sobre tu vida, sobre el trabajo que realizas, coméntanos, al inicio de este programa escuchamos un tema musical, es un trabajo que usted lo ha realizado, sin duda es de autoría extranjera, pero ahí viene pues la magia del talento ecuatoriano. Claro, bueno, mi especialidad que es musicología realmente se trata de entender, tratar de entender, de investigar la música, y en este caso yo me adentré en la música japonesa y es un compositor japonés, uno de los más conocidos, que se llama Toru Takemitsu. Entonces, dentro de este último trabajo que yo hice, yo traté de entender desde la musicología cómo funciona su música. Estábamos escuchando la obra Rain Coming, que fue compuesta en 1982. Sí, y realmente es un mundo muy, muy interesante. Porque de estos estudios también podemos aplicar lo mismo a la composición de música ecuatoriana, a la composición de música contemporánea, entonces realmente es muy abierto. Bueno, de hecho, nos va a contar usted todo respecto de este tipo de música, pero sí queremos que usted en este instante pues nos traslademos. No sé, ¿usted es quiteña, Yarelis? Yo soy, yo nací en Cuba, sí, soy cubana y hace poco me tuve la dicha de también hacerme ecuatoriana, me hice la nacionalidad por naturalización, estoy casada con un ecuatoriano y sí. Bueno, soy ecuatoriana, entonces, nos dice usted. Claro. De hecho, bueno, coméntenos cómo fue la niñez de Yarelis allá en Cuba. Sí, desde pequeña me gustó la música y mi mamá me un poco me indujo, ¿no?, a este mundo, y a los 10 años comencé a estudiar música. Y realmente eso fue una parte muy importante en mi niñez, sí. Entonces comencé a estudiar piano, dirección coral, y así, más o menos. ¿Por qué su madre le dijo, bueno, por aquí es el camino, Yarelis? ¿Es músico ella? No, pero realmente la familia era muy musical. Teníamos tíos, primos que habían seguido este camino, y entonces sí, mi mamá estaba interesada y un poco me inculcó ese bichito, ¿no?, por la música. Y la musicología, no sé, también ya empezó a nacer desde muy pequeña con ese apoyo de su madre. ¿Qué pasó en el colegio en el ámbito musical? En el colegio, en el ámbito musical, bueno, realmente cuando uno termina la secundaria, allá tienes que decidirte si vas a estudiar música profesionalmente. Y entonces eso fue lo que yo hice. Los últimos años de colegio, vas a un colegio muy especializado donde sí te dan materias de colegio, pero el plato fuerte, diríamos, son materias musicales. ¿Cuál es tu instrumento principal? Sí, yo toco el piano, pero cuando hice esta especialización, que se llama un nivel medio, lo hice como profesora en materias teóricas de la música. Entonces, ese fue básicamente mi colegio. ¿Cuándo decide Yarelis venirse a Ecuador? Bueno, yo, gracias al gobierno de Japón, me gané una beca que se llama Monbusho, en Cuba. Es una beca que dan todos los años, y me fui a Japón, me fui a vivir a Kobe, a una ciudad muy hermosa, y interesada también en la música contemporánea y en la música contemporánea japonesa. Estuve viviendo en Japón alrededor de 4 años, y teníamos allá un círculo muy lindo en la universidad, que todos éramos latinos. Habían guatemaltecos, panameños, por supuesto habían ecuatorianos. Y entonces, nada, terminé casándome con uno y decidimos venir para Ecuador. Bueno, entonces no tuvieron dificultad, problema con el idioma. Yo llegué sin saber nada. Entonces, sí, cuando uno llega, tiene que pasar obligatoriamente los primeros 6 meses aprendiendo el idioma para poder sobrevivir. Y entonces, sí, y poco a poco ya uno se va acostumbrando, ¿no?, a cómo suena, cómo son las palabras, y ya sí se va aprendiendo. Fácil aprender. El japonés es complicado, es un poco complicado, sobre todo a la hora de escribir y leer, por el tema de los kanjis. Ellos tienen 3 alfabetos, entonces había que aprender 3 alfabetos. Uh-huh. Sí, había que aprender los kanjis, que es el alfabeto que viene de China, el katakana, que es el alfabeto para escribir nombres extranjeros, y ese era súper importante para nosotros, y el hiragana, que también es otro alfabeto que tienen para su idioma. Entonces, sí, era en ese... Bueno, Yareles, ¿y usted decidió irse a Japón a estudiar también música? Sí, porque yo me gradué en la Universidad de las Artes en La Habana, me gradué de musicología, y entonces, sí, por supuesto, decidí seguir ese camino, hacer una maestría precisamente en musicología. En musicología. ¿Y qué tal ese cambio desde Cuba a Japón? ¿Hay quizá esos mismos vínculos para el estudio musical o dista mucho un país del otro? Sí, realmente sí es muy, muy diferente. La cultura latina a la cultura japonesa es muy, muy diferente, sí. ¿Qué marca? La disciplina, tal vez. Los latinos no somos socialmente, somos más relajados, ¿no? Y allá socialmente son muy disciplinados, sí. Pero en todo, comida, en sueños, en estudios. Sí, realmente a mí me encantó, y la gente me preguntaba, fue un choque, imagínate Cuba. Y es que a mí me gustó tanto que enseguida le cogí el tino. Sí, uh-huh. Porque la comida sí me gustaba, la comía, no tenía ningún problema. Me parece muy rica. Y nada, enseguida sí me adapté. Lo más difícil era el frío, que en el invierno era un frío súper fuerte. Pero de ahí lo demás, realmente fue un país que me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo estudió usted musicología? Es una carrera universitaria, entonces estuve 5 años estudiando musicología. Ah, sí, 5 años. 5 años, es toda una carrera universitaria, sí. Bueno, pero la musicología es algo importante, que de hecho nos ayuda a estudiar todo ese proceso, el ámbito musical, el medio social en el cual se desenvuelve. Bueno, por acá Yareli nos ha traído otro tema musical. No sé si lo tenemos en fila ya. Sí, lo vamos a escuchar y al regresar vamos a conocer de qué se trata. Y Yareli, si te parece que luego de escuchar esta canción nos adentramos un poquito al mundo de la musicología. No sé, que nos pueda compartir usted qué es lo que se empieza a conocer, qué importancia tiene cada una de las aristas que envuelve a la musicología. Perfecto, muchas gracias. Seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Disfrutamos entonces de este encuentro con la música y junto a Yarelis Ruiz. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a preguntarle a Yarelis cómo se llama este tema que estamos escuchando. Sí, estábamos escuchando el tema Vocalism I. Es un tema escrito en 1956 y pertenece a un género que se llama música concreta. Realmente es ya música del siglo XX y que trabaja con la tecnología. Son sonidos previamente grabados que el compositor crea, los distribuye espacialmente, creativamente dentro de una obra. Y eso es básicamente la música concreta y fue lo que yo estuve una temporada estudiando, 2 años. Bueno, antes de conocer un poco más de esto, significa que, por ejemplo, usted viajó al Japón. Bueno, una de las cosas que tuvo que hacer es un poco estudiar, como dentro de la musicología, la música japonesa. ¿Necesariamente se tenía que estudiar este tipo de música o usted podía elegir qué tipo de música puedo yo realizar ese estudio? Claro, cuando yo apliqué la beca realmente era un tema abierto. Uno podía elegir a qué tipo de música se quería dedicar. A mí me llamaba y me llama mucho la atención la música tradicional de ellos. Lo que pasa es que era un tema para mí muy, muy complejo porque sentía que era un poquito tal vez más cerrado, más difícil de acceder y mi japonés no era tan óptimo para poder, por ejemplo, realizar entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces me decidí por otro tema que también me apasiona mucho, que es la música contemporánea. Bueno, ahora analicemos un poquito desde la musicología este tema musical que acabamos de escuchar. Bueno, yo escuché algunos, como una especie de unos llamados, unos gritos que de hombres, de mujeres, por lo tanto voces, pero también hay esos sonidos. Y me dio la sensación de que este tema musical tiene mucho que ver con los juegos que se utiliza dentro del mundo, la tecnología, lo que ahora pasan prendidos los chicos, si es posible, las 24 horas del día. Claro, claro. Realmente hay que ir a la historia, ¿no? Es un tema escrito en 1956 y realmente en esos momentos la Sony estaba sacando sus primeros prototipos para hacer grabaciones. Y entonces la Sony le pidió a este grupo de compositores japoneses que hicieran experimentos musicales con con sonidos grabados. Y así fue como surgió. Se dice que la música concreta surgió en Francia, pero realmente en Japón también estaban pasando esta serie de cosas muy interesantes. Ellos grababan sonidos y luego lo mezclaban de una forma creativa en una obra musical. Realmente es una música, para el oído que no esté acostumbrado a la música contemporánea, sí es un poco densa, pero desarrolló un montón en el ámbito musical, en el tema de espacios, en el tema de timbres. Gracias a esta música surge la electrónica. Entonces sí es un hito en la historia de la música. Ahora, pero si bien es cierto, usted dice es un poco densa, y seguramente para muchos también lo podrán decir exactamente lo mismo. Pero desde su punto de vista, ¿cómo apreciar esta música? ¿Cómo debo ponerle valor para que a mi oído pues guste y poderla escuchar, no solamente oír? Sí. Lo más interesante para mí de esta música es cómo tratan el tema de espacio. Porque, por ejemplo, si nosotros escuchamos una música popular, pongámonos a pensar qué cosa es el espacio. Es alguien cantando y con el piano. Sin embargo, este tipo de música tiene varias configuraciones, tiene varios espacios. Entonces, eso es... Por ejemplo, vamos a ponerlo, por ejemplo, para que nos puedan ayudar a comprender quienes nos están escuchando. Claro. Cuando hablamos de espacios, ¿a qué hacemos referencia? Sí, por ejemplo, esto realmente fue parte de mi tesis. ¿Cómo analizar este tipo de música? Porque realmente sí se ha escrito mucho de la música, se ha hecho mucha música concreta en todas partes del mundo, pero a la hora de buscar análisis, como usted dice, como oyentes, como compositores, como musicólogos, hay pocas herramientas que nos ayuden a acercarnos a esta música. Y esto fue lo que yo traté de hacer, un método de análisis para ver cómo nos acercamos. Y una de las cosas que propongo es el espacio. Es muy sencillo. Como oyentes, nosotros tenemos varios espacios como oyentes. Por ejemplo, ahora yo estoy muy cerca de usted, y entonces mi espacio como oyente al de usted es personal. Sin embargo, si puedo oír lo que hay fuera de la puerta, los sonidos, en cuanto a sonido, va a ser un espacio intermedio. Y si pudiera oír los carros que están en la calle, es un sonido súper alejado a mí como oyente, y eso sería un espacio alejado. Entonces, con cercano, intermedio, alejado. Y alejado. Y con esos tres espacios uno realmente se concentra y se pone a escuchar este tipo de música y se da cuenta cómo ya estamos hablando de un paisaje sonoro. Usted cierra los ojos y se da cuenta de que están manejando estos tipos de espacios al mismo tiempo. Hay un espacio personal de sonidos muy cercanos a mí, hay un espacio un poquito más alejado y hay un espacio muy lejano. Uh-huh. Sí. Y dentro de eso, entonces, al escuchar las voces, los sonidos que estábamos escuchando en este tema musical que acabamos de escuchar, pues podemos disfrutar entonces de esos tres espacios. Y además, otra cosa muy interesante es los timbres. Hay mucha creatividad. ¿Qué tipo de timbre voy a usar? Voy a usar las voces, voy a usar el chirrido de una puerta. Realmente son cosas que no se habían usado antes en la música y que en esta época se pueden comenzar a explorar. Bueno, nos pasa que vamos a un concierto y solamente disfrutamos a lo mejor de qué rico es el sonido de los instrumentos musicales, qué rica esas voces melodiosas que están ahí, pero nos olvidamos del espacio, del espectador y de ese espacio que nos está acogiendo entre aquellos que están en escenario y el espacio mismo de lugar en el cual estamos, y nos está brindando a lo mejor acústica, poca acústica. Y yo creo que son varios elementos que están en la música y que pasan a ser parte del estudio de la musicología. Exactamente. También depende de la época, ¿no? Por ejemplo, la música clásica tiene otras cosas que habría que estudiar, que es la armonía, otro tipo de cuestiones. Sin embargo, en esta música es tan importante el espacio, es tan importante el timbre, que sí, realmente es obligatorio ir a estos elementos para poder comprender. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, nos vamos a escuchar otro tema musical que nos trajo Yarelis el día de hoy, también lo vamos a analizar, y si usted tiene preguntas puede escribirnos a través del Facebook, usted nos encuentra como Radio CCE, así que queremos enviarles un saludo muy afectuoso a todos quienes han estado conectados con nosotros, que están viéndonos a través del Facebook. Ya sabe, si usted tiene preguntas, no lo dude en hacerlo. Si quiere mandar un saludo también a nuestra invitada, con muchísimo gusto nosotros vamos a poder escuchar. Jairo, nos vamos con el siguiente tema. mientras, y mientras nosotros seguimos escuchando este tema musical que lleva por título, ¿cómo se llama? Lleva por título Static Relief y fue escrito en 1956 también. Bueno, otra interrogante que conversábamos aquí extra micrófonos con nuestra invitada Yareli Ruiz es, acaba de decir ella un dato muy importante, 1956. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos músicos, aquellos creadores de esta época se estaban proyectando ya para las nuevas generaciones, siglo XXI. Por supuesto, por supuesto. Y realmente fue una época muy rica en el ámbito japonés. Estaban floreciendo económicamente y hubo un grupo, este compositor, Toru Takemitsu, era de Tokio y había un grupo cultural importantísimo en Tokio en esa época, no solo de compositores, sino también de pintores, de escultores, de cineastas, de escritores. Y sí, fue una época muy creativa en este sentido de hacer una música tan vanguardista, incluso para los oídos nuestros de hoy, y han pasado más de 50 años ya. Bueno, queremos agradecer a Rosario Herrera y todas las personas que también están conectadas a través del Facebook. Ya sabe, escríbanos. Si usted quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada del día de hoy, solamente tiene que hacerlo a través de nuestras redes sociales y con muchísimo gusto nosotros la vamos a compartir. Bueno, proyectarse a estos años también implica, y Yareli, si usted nos decía extra micrófonos, el que hayan realizado estas composiciones trae consigo la irradiación de otros elementos, ¿como cuáles? Sí, sí, porque a veces la gente se pregunta, y hay que ser honesto, pero ¿y esto es música? Sí, sí es música, y ellos están replanteando nuevamente qué cosa es música. Música también es ruido, música también son otros sonidos. Música no es solamente lo que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en el ámbito clásico de una orquesta sinfónica, etcétera, etcétera. Y yo le comentaba así, realmente si esta música no hubiera existido, no hubiéramos podido hablar de electrónica el día de hoy, no hubiéramos podido hablar de un montón de cosas tecnológicas que incluso aparecen en el pop o en la música popular de hoy. Sin que esta música, sin que estos experimentos, sin que estas nuevas ideas de trabajar con timbres, de trabajar con elementos electrónicos, a veces escuchamos un sonido que es puro electrónico, que parece que estamos poniendo un toma corriente, y esto se usa un montón, incluso, como ya digo, en el pop, y la electrónica, por ejemplo, le debe mucho a estos primeros experimentos de música concreta. Ahora, le decía usted, confirmadísimo, que esto dio pie a lo que es la música electrónica, usted me decía sí. ¿Y en qué se basan para poderlo decir? A ver, tenemos dos géneros importantes, que fue la música concreta, que es esta música que estamos escuchando hoy, que es música grabada con anterioridad y que de una forma creativa se va ensamblando en una composición musical. Tenemos también otro género alemán que se llamó la música precisamente electrónica con Stockhausen. Y estos compositores lo que hacían era crear sonidos desde un estudio, sonidos absolutamente electrónicos. Y esto es la música electrónica. Aún no existía la música electrónica. La música electrónica es más popular. Y estos compositores fueron los primeros que comenzaron a hacer estos experimentos, que estas ideas después se irradiaron a otros. Y también hay otra corriente que es la música electroacústica. Estamos hablando de géneros de la música clásica, digamos, ¿sí? Y esta electroacústica combina sonidos de los dos, tantos electrónicos como concretos. Y esta fue la super gran idea del siglo XX. Hacer sonidos electrónicos. Ellos fueron los primeros. Entra mucho aquí, por ejemplo, que a lo mejor esto de los sonidos electrónicos es la necesidad del hombre también desde el sentido o desde el punto de vista económico de poder utilizar otros instrumentos para que te ayude a y no conseguir más músicos, digamos así, sino que con estos instrumentos yo pueda crear estos elementos para poderlos brindar a compositores, a lo mejor, no sé. Claro, es que el hombre es hijo de su época Y entonces, si en el barroco no podían usar el piano porque no existía, en el siglo XX empezó el boom de la tecnología y sí, sociedad y música van unidos y, por supuesto, el hombre tenía que experimentar con los sonidos electrónicos y tenía esa gran herramienta que es la tecnología. Lo tenía que hacer y lo hizo, y hay un montón de composiciones fabulosas, un montón de historia, sí. ¿Cree usted que este tipo de música pues tendrá su determinada época, que de pronto sea la más escuchada y se queden por ahí algunas otras músicas aparte? Definitivamente esta música sí va a quedar como un hito en la historia musical. Ahora, el público, yo creo que sí es un público reducido. Sí, es, pero bueno, eso es en todos los géneros. No todos escuchan rock, no todos escuchan reggaetón, no cada música tiene su público. Y esta música también no es para todos, entonces sí, tiene su público. Un público que sí la escucha, que trata de entenderla. Entonces yo creo que sí, que hay música para todos. Exactamente, hay música para todos, pero Yarelis, ¿qué pasa cuando de pronto en este momento digo, ay, esa música qué cansona, no me gusta, qué fea música? Bueno, ¿cuántas cosas pueden decir? No sé, acá Jairo y nuestra amiga Celine, si me escuchas, ¿qué nos pueden decir de esta música? ¿Les gusta, no les gusta, muy aburrida? ¿Qué comentario nos pueden dar? A ver si es que me pueden decir. ¿Ah? Vamos a escucharles. Vamos, Jairo, dime. Dime que quiero escucharte. ¿Qué tal la música que tú estás escuchando? ¿Qué criterio tienes? Vamos a ver si es que lo podemos escuchar. Muy instructiva. Muy instructiva. Para ti, Celine, ¿te gusta esta música? ¿Te dedicarías a escucharla? Muy relajante. Bueno, ellos son jóvenes, dicen que sí, que para el uno es relajante, para Jairo dice muy instructiva. O sea, quiere decir que sí se darían el tiempo ellos de estudiar. Mira, tienes dos, que has ganado dos, dos oyentes. Pero de pronto alguien dice, no me gusta y le cambio. Yo quiero decirles, ¿qué mensaje les daría para decir? Porque hay que tener la posibilidad de poderse dar el tiempo de escuchar qué es lo que me quiere decir este tipo de música. Tiene razón, de pronto la musicóloga Yarelis en expresar lo que está diciendo. Ah, yo hoy aprendí a cosas bastante importantes, ¿no? Donde se puede tomar en cuenta al estudiar la música ese contacto que hay entre la cercanía, el intermedio y lo que puede estar fuera. No sé, algo más, ¿qué elementos podemos tomar en cuenta al momento de escuchar estas canciones? Sí, yo siempre digo, no hay música ni mala ni buena. Ni es malo el reggaetón, ni es bueno. Sencillamente hay públicos para los distintos tipos de música. Y yo le invitaría a las personas que realmente, es que esto es un mundo tan interesante, tan grande, el de la música contemporánea, y la música concreta realmente es una pequeña parte. Yo les invitaría tal vez a que busquen más información. Está el minimalismo, está la electroacústica, está la electrónica, está el dodecafonismo, y hay tantas cosas interesantes. Es el pensamiento contemporáneo, es el pensamiento que está cerca de nosotros como hombres contemporáneos. No somos hombres, no somos personas del siglo ni 16, ni 17, ni 18. Esta música realmente está hablando culturalmente por nosotros. Entonces, no es la que estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, pero ¿por qué no intentarlo? Después puedes decir, bien, no es una música para mí, pero a lo mejor podrías llegar a encontrarle el encanto, ¿no? Claro, y de pronto la señora Juanita puede decir, ay, te quedas con tu música, yo me quedo con mi música. Exacto. Pero sí, invitamos a que por lo pronto pueda escuchar, darse el gusto de entender. Si hay un vínculo de pronto por ahí, algún sonidito con lo que nosotros sabemos escuchar de forma cotidiana, y ahí usted puede escuchar. Jairo, nos vamos con el siguiente tema. Sola, Tori. Bueno, y mientras nosotros seguimos disfrutando de este tema que lleva por título, se llama Ki Sora Tori, que significa en español árbol, cielo y pájaro, que también es un tema escrito en el 56. 1956. Bueno, mientras nosotros seguimos disfrutando de este tema, me da la sensación, y corríjame por favor, es como que estoy por ahí con un Atari dándome una jugadita, de pronto el PlayStation ahora, y que estamos con esos juegos que, como decía anteriormente, gusta mucho a los jóvenes. Y algo que podemos decir de esta música es que puede ser muy utilizada en el cine, pero usted me decía, sí, efectivamente, el autor escribió mucho para cine. Y aquí hay alguna actriz muy famosa que la pudo poner en esta grabación el autor. Claro, claro, sí. Hay una actriz japonesa de los años muy famosa que hizo muchas películas junto a los grandes cineastas de la época, y está justo en esta grabación. Realmente era el círculo cultural, ¿no?, que ellos tenían. Habían cineastas, habían escritores. Entonces sí, realmente a mí me impresionó mucho escuchar la voz de esta señora, que realmente no me acuerdo el nombre, pero sí, es un ícono de la actuación en el cine japonés. Bueno, ahora entonces, para ir ya cerrando nuestra participación, sé que usted también está participando en uno de los eventos que se están desarrollando en el Museo Nacional, que está aquí dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, que se inició desde el 13 al 18 de enero, y que para nosotros pues también nos ha dado muchísimo gusto el poder compartir, gracias a Martín Villasís, que se ha esforzado por llevar a grandes talentos a estas conversaciones, y de hecho pues a la par nosotros poder también tenerles aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queríamos preguntarle a usted cómo mira a la música contemporánea en los actuales momentos. No sé desde hace cuánto tiempo está aquí en Ecuador. Estoy en Ecuador, van a ser ya casi 4 años. 4 años. Sí. Entonces, ¿nos puede decir, hacer un análisis quizá un poco general de cómo mira usted la música contemporánea? Sí, realmente voy a hablar un poquito de Ecuador. Hay una gran cultura musical, hay realmente de todo, y por supuesto también los ecuatorianos han incursado en lo contemporáneo. Cuando yo hablo de contemporáneo, hablo de música que se está escribiendo en estos momentos. Hay mucha, a los compositores ecuatorianos les gusta mucho el nacionalismo, entonces por ese lado sí me alegro mucho. Tratan de incorporar muchos elementos del folclore ecuatoriano en las composiciones contemporáneas, y realmente eso es algo que sí sería interesante seguir. por suerte se abrió ahora una carrera, antes no creo que no existía la musicología en Ecuador, por suerte la Universidad Central ha abierto esta carrera y entonces es un gran camino que hay para comenzar a estudiar esta música. ¿Qué quieren decir los compositores ecuatorianos contemporáneos con todo esto, ¿no? Están pasando muchas cosas interesantes, yo creo. Entonces, ¿quiere decir que seguimos creciendo nosotros? Por supuesto, por supuesto. La historia nunca para. La historia nunca para. Yo quería preguntarle, por ejemplo, si una persona va a un determinado concierto, porque a veces nos dejamos llevar solamente por lo que nos gusta, no nos lanzamos a poder abrir nuestros oídos a otro tipo de conciertos que de pronto pueden resultar interesantes o que nos puede dar la oportunidad de poder decir no me gustó por esto, por esto, por esto otro. Entonces, ¿qué les diría usted a las personas para que se lancen a escuchar determinados conciertos que a lo mejor no son los ideales? Que traten de abrir sus horizontes, que traten de cambiar, a lo mejor terminan por no gustarle, pero solo el hecho de tratar de ir, tratar de abrir los horizontes, ya te cambia, ya te da una nueva perspectiva. A lo mejor te gusta la cumbia, pues te da una nueva perspectiva en la cumbia que antes a lo mejor escuchabas con otras intenciones. Entonces sí, siempre hay que tratar de abrirse a cosas nuevas, ¿por qué no? Sí. Bueno, Yareli, siempre digo que es un gusto estar con nuestros invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted por haberse dado cita, por habernos compartido esta investigación que usted ha realizado y obviamente podernos acercar a poder escuchar este tipo de música y sobre todo de poderla entender y además de contarnos lo que propicia la irradiación de otros elementos, de otras músicas, aquellas canciones o aquellos temas musicales, aquellas composiciones, aquellas obras que fueron escritas hace muchos años y que ha generado en estas nuevas en la juventud, digámoslo así, de que puedan realizarse estudios y que a lo mejor esto pueda brindar la oportunidad de investigar y de producir nuevos temas musicales acordes a la época. Sí, muchísimas gracias por la invitación a usted, Laura, a la radio de la Casa de la Cultura, a Martín Villasís, que ha hecho un trabajo increíble organizando este evento, está muy bien organizado, ojalá se repita. Muchas gracias a todos también por la invitación. Bueno, y aspiramos que todavía el que quiera pueda acercarse hasta el Museo Nacional, inscríbanse, busquen en el Facebook esto de la primera conferencia de música académica y ahí ustedes pueden todavía participar de este miércoles, de este jueves y de este viernes porque no cuesta absolutamente nada. Agradecemos a Jairo Cárdenas por habernos acompañado en controles y Yarelis, bueno, que podamos tener otra oportunidad de las nuevas investigaciones que usted esté realizando y ojalá entre lo ecuatoriano. Muchas gracias, sí, eso espero. Bueno, será hasta la próxima oportunidad, les espero mañana a las 12 del día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.